Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 13 junto a Julián Saúl. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo bien. Muy bien. No veo así, pero como bárbaro. Medio despeinado. ¿Medio despeinado? Porque es un día difícil. Pelo. Hay algunos que no pueden decir lo mismo. Buen día, señor Lucas Esbora. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Todo bien, ¿usted? Se vino barbudo, ¿qué le pasó? Hoy está con el tema del pelo, evidentemente. La moda de Aníbal Fernández y Vudú. Me falta pintarla de blanco. Vudú también está así. No, pero no, todo bien con Vudú. Pero ese pelo parece que está... Es náufrago. ¿Hace cuánto? Claro, viste. Una isla desierta. En realidad tiene un amigo que es una pelota. ¿Viste la foto? ¿Ves ese abarro, ese pelo? Es increíble. Me lo voy a pintar de blanco ahora como Aníbal. Ah, bueno, puede ser. ¿Puede ser? Todo puede ser. ¿La barba de blanco? No, es canosa, digamos. Ah. Pero bueno. Digamos. Yo tengo canas, pero no para tanto. Claro, claro. Bueno, estamos aquí en No Nos Queda Otra. Esto es AM740. Y te digo que hay pronóstico de tormentas tanto para el centro del país como para el litoral. Atenta a la gente del litoral que está sufriendo tanto las lluvias. Lamentablemente el alivio que pareció haber en la madrugada de hoy no va a durar mucho este fin de semana. Va a estar muy duro el tema de la lluvia. Y en Buenos Aires se va a sentir con fuerza. Ya se sienten esas tormentas eléctricas intermitentes en las cuales cae un chaparrón y de repente no llueve. Y cae otro chaparrón y de repente no llueve. Sobre todo aquí en Buenos Aires, lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional es caída de granizo. Así que si pueden y tienen la posibilidad de no salir en auto, háganlo, porque la verdad que no da con los tiempos que corren andar rompiendo el auto, pues puede arreglarlo, va a doler un poquito bastante. Así que esa es la información, por lo menos, sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Y también vale resaltar que hay cortes en la ciudad de Buenos Aires por la manifestación que están haciendo los taxistas. Eso hay que decirlo, porque son 25 cortes en los puntos más importantes, entre comillas, por donde pasan muchos autos a estas horas de la mañana, y se ve que por lo menos hasta las 12 esto se va a mantener así. Recién venía por acá, a 2 cuadras acá de la radio, había un corte de los... No diga dónde. Muchachos. No diga taximetreros. Dónde. El misterio. A 2 cuadras de la radio. No se sabe dónde es. No se sabe dónde. Adivinen dónde es, a ver. A ver, lo digo, por si estás con el auto y por ahí tenés que pasar por esos lugares. Entre las esquinas de Antártida, Argentina y Ramos Mejía, Córdoba y Florida, Brasil y Garay, Avenida de Mayo y Perú, Corrientes y Alem, Libertador y Dorrego, Garay y Paseo Colón, Rivadavia y General Paz, Libertad y Cerrito, Libertador, perdón, y Cerrito, Corrientes y Juan B. Justo, López de Vega y Jonte, Nazca y Juan B. Justo, Acoite y Rivadavia, San Juan y Boedo, Alberdi y José León Suárez, Callao y Santa Fe, Independencia y 9 de Julio, Cabildo y La Croce, Corrientes y Agüero, Rivadavia y Jujuy, Salguero y Cabrera, Eva Perón y San Pedrito, Rivadavia y Pola, y frente al aeroparque también. En el acceso, no está la que yo dije. Al aeropuerto. Justo la que usted dijo no está. No. ¿Vio? Así que no andamos por esa zona. No andamos por esa zona. Bueno, no importa. No importa. Parecía medio improvisada porque había 4 o 5 autos nada más. Sí, se ve que dijeron, vamos a hacer un corte porque estamos todos aquí, pero en realidad, no, por lo menos estas son las oficiales, las que informaron las diferentes organizaciones de taxistas oficiales, digamos. Y dijeron, bueno, vamos a cortar acá. Polémico, ¿no? Acá con la letra K. Polémico, ¿no? La situación. Polémico. Llegó el libre cambio a la Argentina y Uber es la herramienta para disciplinar a los taxistas, ¿no? Esta es la lógica, que instauró este gobierno. Obviamente esto es que estoy diciendo, no hay ninguna comprobación de lo que estoy diciendo, simplemente es cuestión de análisis, digamos, ¿no? Después de la llegada de Obama, hay situaciones que se han resuelto, y una de esas tiene que ver con esto, digamos. Uber no es el tío Uber. Esto viene de Estados Unidos, es una aplicación, esto es un negocio, una multinacional. Ayer hablaban de cuánto vale, 60 mil millones de dólares, creo que vale 70 millones, mil millones de dólares vale esta empresa, digamos, cotizada en bolsa. O sea, no son unos muchachos que se armaron una aplicación. Sí, no solo eso, Julia, ayer tuvimos una nota aquí sobre eso, y lo que nos comentaban era esta cuestión de que un porcentaje de lo que se le paga a la persona que vos, el taxista está mal dicho, la persona que hace de remis a través de esta aplicación, ponele por decirlo de alguna manera, un porcentaje de eso se va para un banco de Holanda. Entonces, siempre que vos viajás por esa aplicación, un porcentaje de lo que estás gastando, de lo que le estás pagando, se supone, al conductor, se va para ese banco de Holanda. Para encontrar esa nota pueden entrar en amartya.com.ar y seguramente van a poder entender un poco más la información. Señor, ¿a usted le parece venir en moto con esta lluvia? Me empapé. Importante es decir que usen casco. Usted siempre viene con el casco, eso me agrada. Uh-huh. Siempre tengo uno de repuesto. Pero sin ningún lugar a dudas, lo más importante de la jornada de ayer fue la vuelta. O sea, es una vuelta, es como los chalchaleros, pero al revés. Es como la bienvenida, viste, que va a ser por mucho tiempo y esperemos que así sea y así se quede, que es la vuelta de Cristina a la política, que era algo que veníamos anunciando, no nosotros porque no teníamos la información, pero esto es algo que a partir de del 10 de diciembre, de las 0 horas del 10 de diciembre, cuando el famoso... cuando Pinedo fue presidente. Exactamente. Después de la presidencia. Esas épocas gloriosas de Pinedo presidente. Esa fugaz presidencia de Pinedo. Extrañamos tanto a Cristina, pero no solamente de lo afectivo, que lo afectivo, por supuesto, es muy importante para la política y para las ideas, uh-huh, sino también de la idea de ordenar un poco la cosa, ¿no? Uh-huh. La sensación esa de quedarse huérfano políticamente, de decir, bueno, y ante los manejos en las ambas cámaras, ¿no? Porque, sí, digamos, más allá de Bocio en sí, sino Bocio como un emergente de lo que parecía, bueno, che, no tenemos nada, a estos tipos los votamos y están jugando cada uno su juego, que es parte de la realidad. O sea, señoras y señores, oyentes y oyentas, digamos, bienvenidos a la realidad. La política tiene que ver con eso y no por eso la política es mala, tiene que ver con las correlaciones de fuerza y los intereses que hay de por medio. Pero la vuelta de Cristina desde el Instituto Patria me parece que es algo que es un dato político central para lo que se viene en la Argentina, porque no vino solamente a testificar, uh-huh, vino a construir una oposición desde su referencia y, digamos, con una amplitud importante que podemos comentar también de la política. Pero tenemos audio lo que decía Recalde sobre esto. Nos pidió que salgamos de la frontera partidaria, que vayamos a un consenso nacional, hablando con todo el mundo, sin con ONG, con agrupaciones de profesionales, empresarios, periodistas, sindicalistas, para ir juntando opiniones en torno a cuáles son las soluciones para salir de este momento, que la verdad, para el pueblo en general, es un momento de sufrimiento. Dijo que lo importante es llegar a acuerdos con los sectores de oposición, nosotros cumplir con el mandato que nos dio el pueblo de ser oposición. Por supuesto, una oposición constructiva. Me parece que la importancia es para el pueblo en general saber que Cristina sigue siendo la líder con mayor capacidad de convocatoria popular que existe en este momento en nuestra patria. No creo que haya ninguna mujer, ningún hombre político que pueda convocar como convocó ella ayer frente a Comodoro Pi. Allí escuchábamos a Héctor Recalde y esto tiene que ver también con la reunión que mantuvo Cristina en el día de ayer con diputados del Frente para la Victoria, donde justamente se está dando como el puntapié inicial para crear este Frente Ciudadano al cual convocaba Cristina justamente en, voy a dejar de decir justamente, lo prometo, en Comodoro Pi cuando dio ese discurso de su regreso el martes luego de presentar el escrito ante Bonadío. Esto tiene que ver también con un regreso bastante fuerte de Cristina a la política, porque no solo mantuvo esta reunión, sino que también estuvo en el Instituto Patria, sino que también se reunió con madres y abuelas de Plaza de Mayo. O sea, hay una fuerte decisión de parte de Cristina de reaparecer, pero con toda, porque llegó el lunes a la noche, el martes tuvo esta indagatoria, dio el discurso, tuvo la reunión con diputados, pasó esto con madres y abuelas. O sea, es una demostración importante de que no se fue nunca, parece, o volvió con toda. Ah, eligió el momento para aparecer. ¿A vos qué te pareció? ¿Vos lo viste? Sí, necesitábamos, yo ya lo había dicho por ahí un par de veces, necesitábamos a alguien que guíe para dónde correr, digamos. Estaban pasando un montón de cosas, cada uno corría para su lado, despidos, marchas, manifestaciones, pero no teníamos una idea para qué hacer, digamos. Ahora, bueno, con esta convocatoria, este frente amplio para juntarnos y debatir a ver cuáles son las políticas a seguir, me parece que por lo menos nos encarrila para dónde tenemos que correr, ¿no? Sí, eso, correr. Correr. A mí me parece interesante, además, los ejes que plantearon, que seguramente ayer los estuvieron comentando, pero me parece interesante, digamos, cuáles son los ejes que ellos planteó, ¿no? Yo los marcaría en tres, que es el tema de preguntarle a la gente cómo está hoy Y cómo estaba antes. Y no me parece algo, yo quiero hacer un comentario sobre eso, me parece muy interesante la carga política que le pone Cristina, digamos, y la perspectiva que nos pone, porque ese comentario, que pareciera superficial en algún punto, me parece de mucha contundencia, porque eso, y eso hablándole a nuestros oyentes, que sabemos que son, no son cualquier tipo de oyente, que podrían serlo, pero quiero decir, gente comprometida con una serie de cantidad de ideas, ¿no? Y tiene que ver con que nos fideliza el discurso, porque el que vos le estuviste hablando, diciéndole, mirá, no lo voté, pues este tipo nos va a romper el... que este tipo representa tal cosa, que van a hacer tal otra. Bueno, hoy, a 4 meses, ese discurso que vos tenías, que el tipo te decía, bueno, no, este es un K, ja, no le escuches, hoy tu discurso se fidelizó. Hoy vos vas al carnicero, que sabías que votó a Macri, y te dice, che, ¿cuándo se va este? Y dicen, pues esto no va más. Entonces vos, que eras el K, claro, que eras el que bancaba a la locura kirchnerista, hoy sos un tipo de decir, bueno, este tipo es sensato. Se vuelve sensato el discurso. Entonces no es una boludez lo que plantea. Digamos, me parece que el grado de amplitud de construirla del Frente Ciudadano por fuera del PJ, pero entendiendo que el PJ es parte de esa alianza, indiscutiblemente, me parece interesante como propuesta. Esa y como la de la libertad. Me parece que Cristina trató de generar la mayor amplitud con su discurso. Libertad, discutir el tema de la libertad, de que necesitamos, que este gobierno representa todo lo contrario, ¿no? Representa la supresión de... Representa la libertad de mercado, no la libertad individual que uno puede prever que un Estado o un gobierno te cumpla, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de informarte correctamente, la libertad de poder comer lo que quieras porque tenés un trabajo digno que te lo banca, la libertad de decir a mi hijo lo mando al colegio y el fin de me lo llevo al cine. Eso también es parte de una libertad, ¿no? Porque ahora uno el fin de va a tener que ir a buscar laburo igual que el resto de la semana y los pibes van a ver cómo se la bancan, no sé, con algún que otro juguetito que le haya quedado y nada más. Y es la verdad, o sea, suena tonto, pero también es parte de la libertad. Uno también tiene derecho a decir, bueno, un día lo dejo al pibe con una niñera y me voy. Y salgo con mi pareja, mi marido, no importa. Eso también es una cuestión individual que parece re tonta, pero es real. No, salir el viernes a comer afuera, a comer una milanesa, una napolitana con papa frita, no estamos diciendo ir a Puerto Madero a gastarse. Hoy comer eso depende, no sé, 150 pesos por persona. Seguro. Por lo menos. Seguro. ¿No? 100, 150, más o menos, uno puede buscar precio, depende de donde viva. Pero estamos hablando de eso, es guita eso a fin de mes. Entonces, que hay audios de eso, ¿no? De que si tenemos, como era, decía uno ahí en Canal 3, está autorizado, no está autorizado ese gasto, no me acuerdo cómo decía. Pero a mí me parece... Ahí vamos a tener que salir menos al cine. ¿Por claro. qué? Si yo quiero ir todos los fines de semana, ¿por qué no puedo ir al cine? Tiene que ver con que eso genera trabajo. Claro. A mí me parece que estos muchachos que controlan muy bien los signos, que controlan muy bien los mensajes, digamos, lo comunicacional, que no sé si pudieron ver el nuevo noticiero de Canal 7, cambiaron el color de fondo. Sí, lo vi. Ese rojo. No se sabe, parece los colores de la bandera norteamericana. O sea, tienen un pedo en la cabeza. Porque con el afán de diferenciarse, muestran cada vez más quiénes son. Pero en definitiva, lo que están diferenciando es que ellos no son el trabajo. Y ahí hay una clave importante. Si ellos no pueden lograr tener un golpe de timón en cuanto a poder contemplar esta situación, que evidentemente no lo van a hacer. Porque hasta el más encumbrado kirchnerista creía que, bueno, Macri iba a ir un poco más despacio, que iba a sostener determinadas medidas y que iba a ir por otras, pero no, está pulverizando. El famoso démosle tiempo, a ver qué pasa, en una de esas nos va bien. Es que el objetivo es bajar la inflación, y la van a bajar la inflación, pero lo que van a hacer para bajar la inflación es destruir la economía. Entonces me parece que los grados de conflictividad social que se vienen en la Argentina, que nosotros desde nuestro humilde espacio lo anunciamos en las editoriales recientes, y esto va a generar conflictividad social. Ahora, no estamos en el 2001. Me parece que el dato central es que Cristina está más viva que nunca. Hicimos una movilización sin el aparato, no sin el aparato sindical, pero sin, digamos, el aparato digamos más importante sindicalmente. Estamos hablando de la CGT, se juntó para negociar migajas con el presidente el mismo día, ¿no? Digamos, fue una marcha sin el aparato sindical más importante, por decirlo de alguna manera. Estuvo la CTA, estuvo ATE, pero hablo de los gordos, digamos. Hizo una movilización sin el aval de, del grueso del PJ. Por supuesto, había muchos compañeros del PJ ahí y muchos espacios importantes. Pero quiero recalcar que fue una movilización netamente de Cristina, netamente de ese espacio. Por eso ella ahí plantea lo del Frente de Ciudadanos. Y me parece importante ese dato. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Nos van a ningunear? ¿Nos quieren ubicar en un lugar de secta? ¿Van a jugar a eso? ¿No tienen gobernadores? Bueno, es desafortunada las decisiones de Cristina. Pero yo celebro profundamente lo que salió a decir Cristina. No malgastó el tiempo que tuvo. Fue durísima. Y fue muy acertada con los comentarios. Pero no alcanza con solo eso, porque si hubiera dicho eso, si hubiera ido de vuelta a Río Gallegos, otra sería la historia. Sí. El Instituto Patria ya está empezando a definirse qué es lo que va a ser. Va a ser el centro, del no solamente del lugar donde va a estar Cristina, sino el lugar donde se va a organizar la política de oposición. Hoy pudimos cruzarnos fuera del aire con Bernal, que lo habrá comentado en su programa, estuvo allá, y él es parte también de esa situación, y estamos viendo cómo podemos todos participar de esa situación, el Instituto Patria, para dar una mano, porque acá nosotros estuvimos en la plaza y organizamos nuestras plazas y nosotros tenemos la vocación de sumar. Lo que nos está faltando es lo que decías vos, digamos, bueno, ¿por dónde? ¿Dónde hay que ir? Bueno, se empieza a visualizar una idea, tanto el Instituto Patria como esta idea de Frente Ciudadano, que no es un partido político. Ni siquiera sé si ese va a ser el terminar siendo el nombre, es un concepto de acumulación político que me parece muy importante. 11 y 22 de la mañana, estamos aquí en No Nos Queda Otra y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 4524-7816, 4524-7816 y si no, también por mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53, redes sociales, @revistamartia en Twitter, @amartiarevista en Facebook, y nos escribís para que lo podamos leer al aire. En el celular ya llegó un mensaje, a ver si llego a leerlo. A ver, se abre. Cecilia Almagro dice, hola, ¿cómo están? Yo la verdad, saturada de mentiras, cinismo, brutalidad, incapacidad y chorros que manejan mi querido país. Además, sumar a todo esto los HDP que hoy están con el culo aplastado en el Congreso, viendo quién da más, qué les conviene. No se acuerdan o mejor no les importa de dónde vienen, quiénes son y fundamentalmente gracias a quién llegaron ahí. Estoy asqueada. Por suerte volvió mi querida Cristina que nuevamente me hizo resucitar. La verdad, ya estaba resignada. Un saludo grande de Cecilia. Gracias por escribirnos y por escucharnos siempre. Pero también habló Macri. O sea, claro. Tuvo que decir algo. Hubo una foto trucada, no sé si la vieron, es trucada. ¿Cuál? Pero que se había sacado para otro momento, donde está Macri con todo su gabinete, estaba del CEL también en la foto, no sé si la pudieron ver. Sí, que él está que en el medio. Es muy buena. Se están mirando, pero que eso pasó, no sé qué estaban mirando para la televisión, un partido de fútbol, no estaban mirando un partido de fútbol, algo político era. Están todos mirando hacia los costados y él está con carita de yo no fui. Pero bueno, esto es lo que dice nuestro presidente sobre Cristina. Para mí fue, bueno, todo un, diría yo, una mañana desafortunada. Han despotrincado contra el Estado toda la vida, pero la fortuna de su familia se ha hecho por el Estado Nacional. Nave insignia de la patria contratista, de los escándalos de corrupción, con la basura y con miles de contratos y con cloacas. Todo lo que sucedió ayer a la mañana no contribuye a esa Argentina de futuro. A quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos. Y bueno, y si hay cosas que ustedes opinan distinto, yo tengo que tratar de entenderlas y tratar de revisar. Y de repente aparece este escándalo internacional. Cualquier agresión al periodismo demuestra intolerancia, incapacidad, inseguridad, mediocridad. Como el caso Greiber y Pomel Prensa de lesa humanidad, torturas y desapoderamiento de la familia Greiber que aún espera justicia en la Argentina. Cualquier agresión al periodismo es no respetar la libertad de expresión. Allí escuchábamos entonces el editado. En primer lugar, bueno, clarísima la diferencia discursiva entre uno y otro. En segundo lugar, lo primero que dice Macri, para mí Fue una mañana desafortunada, sin duda. A vos te pegó, te dolió de una manera lo que pasó en Comodoro Py. No lo podías creer, Macri, no podías creer que alguien pudiera llevar tanta gente, incluso cuando llovía. Vos decís que claro, que en realidad el comentario no fue agresivo, sino que fue... Para él, no es que dice para mí, dice. Para mí fue desafortunado. Dice para el país, dice para mí, fue de verdad, dice eso, o sea, se pisa solo, ¿entendés? Se para pisa él, solo. Sí. Con respecto a Panama Papers, hoy se conoció la noticia que un funcionario español, un funcionario de Rajoy, renunció por haber aparecido en Panama Papers. Dijo, me voy a correr de aquí porque me van a apuntar más. Es el titular de Industria, Energía y Turismo de España y se llama Juan Manuel Soria. Así que es uno de los tantos que ya ha decidido abandonar su puesto laboral político porque está implicado, digamos, en algo así de los Panama Papers. Bueno, justamente me parece que Macri, lo desafortunado de Macri tiene que ver con lo de Panama Papers, con lo que pudimos plasmar en ese Comodoro Py y con lo que evidentemente tenemos que hacer. Una de las tareas del momento, a riesgo de equivocarme, tiene que ver con que un presidente del tamaño de metida de pata con respecto a la cantidad de empresas que tiene, sí, no podemos infringirle, digamos, una presión. Tiene que ver seguramente con que hace poco tiempo que está y eso le juega a favor, pero evidentemente hay que pensar nosotros como oposición, digo, para esto de, bueno, ahora vino Cristina, con el Diego ganamos el Mundial, ¿no? Pero vamos a poner el fútbol, digamos, porque tampoco es que viene Cristina y ya está. Esta idea de que vamos con Messi y salimos campeones, no es así. Nadie gana un partido solo, digamos. Lo dijo ella misma. Lo dijo ella misma. Acá no esperen Messi. Y se involucraba ella también a ella misma. Sí. Digamos, acá lo que depende de todos nosotros. Por supuesto que, como el sí campeador, ¿no? Que gana la batalla muerto, digamos. Lo sube al caballo y eso levanta los corazones. Por supuesto que estamos muy esperanzados y es muy importante que ella pueda aglutinar, organizar, conducir todos los verbos que quiera utilizar, pero depende de todos nosotros. Y evidentemente, con el caso de Panama Papers, evidentemente no le podemos encontrar la vuelta a ver cómo podemos generar presión. La única esperanza que podemos tener es que esto va a continuar, que va a haber más escándalo, porque además, hoy decían en el programa de Elía que si armaban una bicameral con respecto a investigación sobre esto, sí, sobre estos temas, podría acelerar el tema de la búsqueda de información, porque acá lo que se necesita es información, digamos. Evidentemente necesitamos un paso más para poder infringirle una derrota contundente en este tema al macrismo, y eso depende también de todos nosotros, la presión que podamos hacer y de lo que podamos generar con respecto a eso, de que no pase desapercibido, porque ahora en Le Monde están tratando de vincular de manera tirada de los pelos esta idea de que hay empresas vinculadas a Cristina, que en realidad evidentemente pareciera que tiene que ver con lo de Lázaro Báez. Hay que investigarlo bien, eso salió ayer, uh-huh, sí. Pero van a tratar de ensuciar, de buscar la manera. Lo concreto es que esta es una carta para jugar. Cristina, ni Néstor Kirchner, ni nadie de su familia está vinculada a ninguna empresa ni ninguna cuenta en el exterior, y menos en este caso. Voy a hacer una convocatoria de los oyentes, a ver si te parece, ya que otra vez escuchamos estos furcios de Macri y todo esto. Sí. ¿Cuál fue el furcio que le dio gracia por no llorar, digamos? Por ejemplo, el otro día Macri dijo, voy a hacer lo mínimo posible para que la gente esté mejor. Lo mínimo, no lo máximo. Lo mínimo. Por ejemplo, yo me acuerdo, el de Vidal es el mejor. La de... Futuro por pasado. Cambiamos futuro por pasado. Genial. Es la mejor de todas. Pero Freud, bueno, si usted petit. Se acuerda de una, hubo una que dijo una palabra que no existía también, que no recuerdo cuál era. No. Así que bueno, si usted se la acuerda, dice, oh, escuché esto y me reí, la verdad sabía que me iba a cagar la vida, pero me reí porque dije, bueno, si no me queda otra que reírme. Bueno, me acuerdo el 1 de marzo que se equivocó de hoja, por ejemplo. ¿Cómo se dice? Leyó la misma. Claro. Bueno, eso también. Yo leí. Bueno, si decís todas, no va a llamar nadie para decir. Claro, bueno, ahí va. Varias. Puede ser de otro también. Yo dije de Macri por decir. De las últimas horas, que no es un furcio, que le preguntaron por esta docente que se había muerto, que te dijo, te la debo, no estoy en tema. Te la debo, no. Me muero. Está no, el audio, no la si lo escuchado. Podemos escuchar. Sí, luego lo vamos a escuchar porque tenemos que ir a la tanda. Pero bueno, esa es la propuesta. Si querés llamarnos y ser parte del programa con esta idea, llamás al 45247816. Si no, 15-33-84-08-53. Solo mensaje de texto, WhatsApp o Telegram, por favor, porque no podemos atender al aire. Ayer nos mandaron un audio y lo escuché, ¿eh? Lo escuché, pero después del programa. ¿Y qué decía? Era muy interesante.

Bueno. Estamos todos muy felices. Perfecto, perfecto. El 13A. El 13A. La nueva fecha de lealtad, es eso. Sí, yo tengo una frase que dice, a mí me contaron el 17 de octubre, yo te voy a contar el 13 de abril. Buenísimo, bueno. Buenísimo. Chicos, hoy voy a ser federal. A ver. Vamos a hablar con Rosario. Vamos a hablar con Rosario, especialmente con Emilia Benvenuti, uh-huh. Que está en la escuela CTAR, una escuela de sonido. Ya con el tiempo les seguiremos contando cómo no teníamos ninguna carrera en la Argentina y cómo uh-huh. las carreras desde hace unos 10, 13 años atrás comienzan a gestarse para tener mejores profesionales del sonido. Lo que vamos a ver ahora es algo muy interesante. Vamos a festejar en Rosario la Semana del Sonido. ¿Y qué será eso, no? La Semana del Sonido lo que nos va a hacer tomar conciencia es de la importancia del sonido y la acústica, del entorno, de los ruidos y cómo eso afecta, o no, pero en realidad sí afecta, a toda nuestra preservación, ¿sí? Del ambiente y la salud ambiental. A mí me hace ruido, por ejemplo, cuando la gente me dice, esa música es muy fuerte, hace mucho ruido, ¿y no te molesta el bocinazo? La frenada de un colectivo, de un auto, el subte y el ruido y todo eso, eso también afecta. Claro. Si vos estás sometido a una obra en construcción 24 horas... vas a ver que te va a afectar. Así que Emilia, desde Rosario, nos va a ir contando por qué esta Semana del Sonido y otras cositas más que ellos tienen de novedades allí, en nuestra ciudad rosarina. ¿Estamos ahí al aire? Perfecto. Hola. Hola, Emilia, buen día. Gracias. Por favor, ¿llueve allá también? Sí, está lloviendo, igual que allá, exactamente. Voy a decir llueve, igual que Rocío dice llueve, porque somos porteños. Ok. Fue un debate, sí. Emilia, contanos de esta Semana del Sonido. A ver, ¿abrí un poquito bien o qué? Mira, la Semana del Sonido es perfectamente lo que vos dijiste. Lo creó Christian Jugonet en Francia uh-huh. y se extendió a 80 ciudades del mundo. Y se hace todos los años en distintas ciudades, en muchos casos en simultáneo. Y básicamente trata todo sobre lo que es la problemática de la contaminación sonora y acústica, y también tiene todo lo que es la tecnología, la salud, la prevención, la arquitectura, o sea, abarca todos los aspectos del audio que se puede ver desde lo ecológico hasta la última tecnología. Decime, ¿y esto está abierto solo a los profesionales del sonido o también a la gente en general que se interese? No, la Semana del Sonido es toda libre y gratuita la entrada y está abierta al público en general. O sea, hay cosas que pueden ser quizás para profesionales más específicas, pero en general la gente trata las temáticas como para que la puedan acceder todos. Estuve viendo que hay presentaciones de productos, micrófonos nacionales, estuve viendo que va a estar Alejandro Vidondo, quien dirige la carrera de la Universidad UNTREF, de donde yo pertenezco, de sonido, y creo que va a ser muy interesante empezar a hablar de la psicoacústica, un tema que es difícil, pero que para entenderlo necesitamos vivirlo. Y sí, Buenos Aires es una ciudad bastante ruidosa, así que lo vivimos a diario. Sí, en Rosario también está llegando la misma problemática. De hecho, Alejandro, tuvimos la suerte hace muchos años que lo queremos traer y esta vez tuvimos como la excusa perfecta, en realidad. Nos dimos el gusto de que pueda venir y bueno, estamos seguros que él tiene algunos temas que son súper interesantes, porque aparte ellos tienen la única carrera de ingeniería en sonido en el país y bueno, tienen una cantidad de cosas para contar maravillosas. Muchísimas, y hay muchos productos y proyectos que están saliendo de los estudiantes de la carrera. Contame cuáles son las empresas, ¿pudiste lograr que las empresas te apoyen, las que están en el medio profesional? Sí, la verdad que sí, o sea, nos están desde la parte de Rosario, que es el Colegio de Ingenieros de Rosario, uh-huh. está también a Yamaha, que nos está acompañando, después Tecnocom, Isover, está Avir, que van a venir con productos, Equafon, con los micrófonos de PA dinamarqueses, que son súper lindos, muy nuevos. Bien, casualmente vamos a estar el viernes que viene con el ingeniero Mayoki de Equafon, vamos a hablar algunas cositas desde un lugar de empresa, digamos. Sí, porque han venido, digamos, han traído un montón de cosas nuevas. Después está Focal también, que va a venir. Focal, sí. Tenemos una relación hace bastantes años. Monitores franceses, vamos a aclarar a la gente. Son bellísimos. Bellísimos, suena muy bien, sí. Y de Rosario está, bueno, Audioline Rosario, que es un distribuidor de audio muy grande de acá, y Marti, que es una empresa de sonido, una de las más grandes del interior del país, si no es la más grande, que va a estar el titular dando, porque ellos tienen todo el servicio de Cosquín. Ah, mira qué bien. Y entonces va a contar el caso Cosquín y el sonido en vivo para grandes festivales. Y bueno, la municipalidad que nos viene apoyando hace muchísimo tiempo. Excelente, bien, muy bien, muy bien. Escúchame, contame de CTA, la Escuela de Sonido. Mucha gente cree que todo está en Buenos Aires. Contanos de la Escuela de Sonido de allá. Bueno, nosotros somos, creo, hay alguna escuela en Córdoba, pero somos uno de los únicos del interior, hace 21 años que estamos. Un montón. O sea, nosotros damos lo que es operador de sonido y también toda la parte de música electrónica, y este año tenemos un curso que es el primero, que es a distancia, o sea, semipresencial. Ah, qué bueno. Se pueden hacer las clases online, obviamente con una parte de una semana que es la parte de práctica de sonido en vivo y eso, que se hace acá en Rosario, pero tenemos una sede en Bolivia también. Ah, bien. O sea que las prácticas se pueden hacer en Rosario y en Bolivia. Y bueno, la verdad que eso, con eso tenemos muchas expectativas. Y otra cosa muy linda que nos pasó ahora es que logramos tener, somos con Yamaha, vamos a tener la primera certificación oficial de consola Yamaha. Perfecto, ¿de las digitales? Sí. ¿De las LC9, 7, todas esas líneas? Sí, en realidad lo que vamos a ir viendo es las vamos a ir actualizando según los requerimientos de ellos. Ajá. O sea, nosotros hacemos en este principio, ya empezamos con estas consolas, pero a medida que entren nuevas, nosotros vamos a ir adaptando la certificación a los requerimientos, digamos, de las nuevas tecnologías, porque sí, la idea es poder capacitar en lo que se, digamos, en lo nuevo. Entonces, exacto. Pues, igualmente tienen cosas básicas todas. Es que esta profesión, mucha gente no sabe, pero necesita una capacitación permanente. Vos te quedás afuera de los equipos, como te quedás afuera de las computadoras, en meses, no en un año, en meses. Eso es muy importante. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Lo que vamos a decir a la gente es cuándo ocurre este evento, porque decimos Semana del Sonido, ¿de cuándo a cuándo? Del 9 al 13 de mayo. Perfecto. Decimos, entrada libre y gratuita. Llegás a Rosario, está en CTAR, la sede va a ser en CTAR. No, el Centro Cultural Fontana Rosa, que es un... ¡Qué lindo nombre! Bien, ahí. Es un centro de convenciones de la municipalidad que lo cede para que nosotros ocupemos unas cuantas salas, ya que va a haber bastantes cosas. Bien. Así que los esperamos a todos. Perfecto. Además, Rosario realmente queda cerca, como dice la canción. Espero que el tren no lo hayan sacado, porque si van en tren es muy lindo, y si no, se van con el tren a Córdoba hasta Rufino, y Rufino está muy cerca de Rosario, así que la sí, hacen... estamos cerquita. La hacen muy cerquita, y estaría bueno que los chicos de todas las partes del interior estén escuchando, y Buenos Aires, se acerquen a actualizarse de manera gratuita, que todavía existe aquí en Rosario con la gente de CTAR. Te agradezco muchísimo, Emilia, el contacto, y bueno, espero que yo también pueda viajar. Hace bastante que no voy a Rosario, así que sería lindo poder estar algunos días por ahí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Iris, por la difusión, y a todos en el programa por preocuparse de ese tema, y bueno, los esperamos a todos. Dale, genial. Un beso. Bueno, saludos, un beso a Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Estuve bien, me estoy controlando. Muy bien, estamos al aire, y ¿saben lo que hicimos recién? Que hicimos una conexión, yo diría, la primera tecnología del mundo, ¿no es cierto? Que es el teléfono, chicos. O sea, hay un señor que hizo que un día pudiéramos hablar de punto a punto, ¿sí? Y eso es el teléfono. Lo que estamos mostrando un poco es que el tema del audio profesional, de la música y de los técnicos, en este momento yo te diría que es clave para las nuevas formas de consumo, de producción y de circulación de las obras, de todo tipo de obras. Ya vamos a empezar a hablar cómo también hay tecnología en las artes visuales, cómo los espectáculos hace rato ya son lo que, una palabra que no me gusta, que es multimedia. Yo no diría eso, yo diría migraciones y combinaciones y sinergias de distintas tecnologías. Visual, lumínica, sonido, etcétera. Uh-huh. Por eso no me gusta la palabra multimedia. Multimedia es cualquier cosa que podamos hacer en un soporte. ¿Sí? Claro. Por eso no me gusta tanto multimedia. Bueno, y lo que le estaba diciendo era que justamente para hacer hincapié en esto de la Semana del Sonido es porque nosotros desde, por ejemplo, imaginen que para cuando yo quise estudiar sonido no existía la carrera acá. Y no estoy hablando de muchos, muchos años atrás. Estamos hablando de mitad de la década del 80. Claro. ¿Sí? Y teníamos operadores y un montón de gente dedicada a la profesión, pero no teníamos profesionales con título, capacitados, con actualización mediática y rápida. Entonces, eso empezamos a tener que irnos afuera muchos, a estudiar a Estados Unidos, a estudiar a algunos a Chile, bueno, México, a distintos lugares donde la profesión se estaba viendo de otra manera. Por eso CTEAR, vos decís 21 años, una escuela en Rosario y yo no me enteré, me entero recién ahora. Bueno, porque tal vez la información que tenemos aún con el tema del sonido es muy centralizada. Estamos ya cerrando este pequeño bloque de arte y tecnología que nos dan los chicos aquí, de No Nos Queda Otra. Y nos estamos viendo para el viernes que viene, calculo, no sé, digo yo, si todo me ayuda. Y bueno, nos despediremos con algo de musiquita, lo que ustedes quieran escuchar. Saludos a todos, chicos. Iris Echeverry estará aquí todos los viernes haciendo la columna de Arte y Tecnología. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.coop. Estudio Jurídico Contable Svora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosvora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. Después de ver el énfasis que ponía defendiendo ayer en un programa de televisión Joel Santoro del PRO a Uber, me queda la gran sospecha que esta gente del PRO tiene que ver con esta empresa. Y si no fuera así, estamos en manos de gente muy peligrosa, que no puede saber de dónde viene una empresa que recala a la Argentina con intereses económicos, quiere decir que puede venir cualquiera a hacer lo que quiera. O sea, que puede venir una multinacional de la droga y empezar a vender droga por la calle a calzón quitado, pueden hacer lo que quieran. O sea, esto es, sinceramente, es el territorio de nadie con este gobierno. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Yo subía a los taxis y le decía, te mataban si hablabas, hacías algún comentario, lo que iba a pasar con Macri, porque a mí ya me había pasado, porque vivía el Morón, por las cloacas, te querían matar. Yo le decía, dentro de 3 meses, ustedes van a saber lo que les va a pasar. ¿A qué viene este señor? A arruinar a todos los argentinos y ayudar a sus amigos. Chicos de Amartya, los llamo a Rita de acá, vecinos de ustedes del Parque Centenario. Como diría Pino Solana, lo que está haciendo Mauri es escandaloso. Mientras está siendo recontra denunciado en Francia y por la prensa también de España, él y el diario La Nación, de ser unos corruptos lavadores, acá, por un lado, dice que defiende a los taxistas y a los peones, y por el otro lado le da vía libre, luz verde a esta empresa lavadora, porque eso es Uber, una empresa para seguir lavando. Pero por favor, esto es el colmo, es escandaloso, llámenlo a Pino. Sí, un mensaje para la radio, que están hablando de salir a comer. El sábado salí a comer con mi señora, tengo 2 nenas en la zona de Ciudadela. Pedimos 2 platos, milanesa con papa frita, creo que matambre a la pizza para compartir, con una cerveza y una gaseosa, me gasté 650 pesos. O sea que, ya está. Quería salir a gastar, a comer, que 650 pesos con eso yendo a la heladera 3-4 días, con leche, carne, todo. Antes me lo podía dar gusto, ahora ya está, eso murió. Y también baja el sector gastronómico, se fue todo al demonio, para no decir una mala palabra. Muy buen programa, Gustavo Ramos Mejía, saludos para todos. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. Yo me acuerdo de José María de Freire, enfermo de HIV, cuando salió a decir de que si se votaban las políticas estas de Macri, iban a morir, los enfermos de SIDA iban a morir. Y le hicieron, salió a pedir perdón, lo hicieron llorar, le buscaron el lugar donde laburaron, lo escarachaba, le decían ñoqui. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de José María lo que pasó? Yo todavía mi corazón no lo tengo abierto para decirle a esa persona que votó a Macri que venga al lado mío y militemos juntos. Yo todavía no estoy preparada. Un besito, Ángela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar, es la primera vez que me puedo comunicar y bueno, yo fui a Comodoro Pi ayer y antes de eso tuve que hacer un trámite y después me fui para ahí. Iba en el subte y cuando llegué a la estación vi toda la caravana de la gente que iba para Comodoro Pi. Te comento que había una persona, 2 personas solamente, 2 pasajeros que estaban hablando, era una señora y un señor. La señora obviamente decía, el señor obviamente decía que no le gustaba lo que había pasado, que era toda gente pagada, era toda gente que habían pagado para que vaya, que era toda gente, que no era todo espontáneo. Solamente dijo, bueno, esto se tiene que acabar, ¿sabés cómo se acaba? Le comenta al señor, esto se acaba eliminando a todos los paraguayos, bolivianos, todos los que vienen a sacarnos el laburo. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816 mientras en la radio sonaba el gran, el incomparable Luis Alberto Spinetta haciendo Ven, Vení. Saludamos a Mirta de Caballito, a Rita de Parque Centenario, a Gustavo de Ramos Mejía, a Ángela y a Oscar, que ese era el mensaje de audio que yo comentaba que nos habían mandado por WhatsApp. La única manera que tengo de pasarlo, digamos, es avisarle al productor al día siguiente. Por eso decía, ayer fui a Comodoro Pi, era en realidad un mensaje de ayer. Está bueno eso de los audios. Manden que nosotros lo sí, después lo pasamos, pero no lo pasamos el mismo día porque es medio un lío. Por supuesto. Pero bueno, pueden escribirnos, pueden mandarnos audios al 15-33-84-0853, repito, 15-33-84-0853, también por las redes sociales, @revistaMartia en Twitter, @MartiaRevista en Facebook. Con respecto a lo que decían los oyentes, Gustavo de Ramos Mejía nos comentaba sobre esta compra que hizo en un restaurante. por la cual nos dio mucha hambre. No le permito que vuelva a hacer lo mismo. Hablo de papas fritas, creo. No, pero fue muy, muy interesante la comparación que hacía con respecto a ir al supermercado a hacer una compra, ¿no? Sí. Que también está muy difícil hacer una compra en el supermercado. Sí. Y por otro lado, una oyenta, como decimos nosotros a veces aquí al aire, comentaba también que estaban dejando entrar este tipo de empresas como Uber y otras cosas, y que se podía esperar de parte del gobierno dejando entrar este tipo de gente. Bueno, mire, yo le digo algo. Para mí una de las cosas más preocupantes del macrismo es que hayan puesto plata para la campaña macrista gente que está metida con la trata de personas. Ya eso me preocupa muchísimo. Estamos hablando de Martins, el exide, cuya hija, por denunciarlo, está exiliada en España. No estamos hablando de una joda. Esto es cierto, está comprobado. Tenemos una nota en amartia.com.ar. Hay muchas entrevistas que le hicieron a Lorena. Y la verdad que es algo muy preocupante, porque si un tipo financia su campaña a través de prostíbulos y trata de personas, y ya ahí se puede esperar cualquier cosa, me parece. No sé, creo. ¿Hay mensajes? Hay mensajes en Twitter. Manda la gente del Banco Provincia, Oscar Pavón, hablando acá del paro sin asistencia del Banco Provincia. Están acá tuiteando, Fernando Tezone también nos avisa del paro, así que, compañero Banco Provincia, estamos ahí con ustedes. Pueblo, no es arroba pueblo, es asterisco pueblo. Ajá. O no es asterisco tampoco, no sé hashtag. Cómo. Hashtag pueblo. Dice, revista Martia, trabajadora cae delante de autoridades de INTA y muere, un gobierno inhumano. Y manda el link para que podamos ver, no creo que cuando la situación en sí. ¿Qué? Hagamos una breve pausa porque ya que estamos con Iris acá, que nos comente sobre la fecha. Cierto, olvidé decirles que hoy a la noche, justamente hoy, con esta lluviecita, nos vamos a presentar en un ciclo de poesía y música, dos nada más artistas, Marcos Porrini y Control G. Control G estoy yo misma tocando. Así que nada, si quieren acercarse, es gratis, es en una unidad básica que queda en Biel e Independencia, Biel al 400, así que pueden venir, tomarse un vinito, charlar con nosotros, buscar la revista Martia. ¿A qué hora? Porque se vendía. Eso fue lo único que a las 20:30. Eso, importantísimo. Y pueden ir la revista Martia. Y pueden conseguir la revista Martia. Todo chicos, que ahora está en unidad básica. Qué increíble, ¿no? Mirá. Porque ahora también en la unidad básica tocamos, hacemos todo ahí. Otro día, chicos, les voy a traer para hablar qué pasa con los lugares para tocar. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las legislaciones y si realmente existe todavía espacios para tocar? Exactamente eso. Igual aprovecho para hacer un link con lo que plantea acá la compañera, que es que y convocamos a todos nuestros oyentes y oyentas, que Amartya necesita lugares donde poder venderse. Uh-huh. Cualquiera que tenga un espacio, un lugar que considere que es pertinente, que la revista esté ahí, nosotros necesitamos poner nuestra revista en la calle. Uh-huh. Y le consideramos que la mejor manera de ponerla en la calle es que nuestros oyentes, nuestros lectores, la gente que le gusta lo que hacemos, nos apoye de esta manera, nos preste un lugar donde poder poner la revista y poder venderla. Necesitamos esa mano. Digamos, ahora que lo menciona Iris, donde desde tu espacio en la cultural, Casa de Artistas de Salcedo, estamos ahí, también en la unidad básica de Biel, y le voy a hablar a los chicos de Cultura de ATE. Ellos van a estar re contentos de tener una revista ahí. Ahí está. Y bueno, necesitan mucho apoyo también. Hecha la invitación, entonces sí, hoy 8:30 de la noche. 8:30, se acercan a Biel Independencia, se toman unos tragos, van a ver, están todas las fotos de los que ya saben, y dicen, acá es el lugar, este es el lugar, y se quedan ahí. Es identificable. Romualdo Moros, como siempre, un columnista férreo de este programa, dice, de la radio diría yo, dice, Estela de Carlotto, la encontramos muy, muy bien, muy serena, compartimos ideas, y manda un link, así que pueda buscarlo. Después tenemos mensajes de Evita Perón Chacá. Está clara, ¿no? Sí. Arroba Revista Martia, lo de vincular a Cristina con Báez, parte de la nata hurgando en cuentas en Las Vegas. No encontraron nada, con mayúscula lo dice. Pero eso no lo dicen. ¿Por eso volvió? Por eso volvió. Dice Piti Aguirre, Evita, le habla Perita a Evita Perón Chacá, lo digo un poco, Revista Chacá. Martia, el pueblo trabajador rechaza al tirano. Ya me encantó, ya es el tirano. Juicio y castigo. Muy bien, le vamos a dar un retweet a Piti Aguirre. Leo acá, la vuelta de Cristina disipó la sensación de desamparo que teníamos desde diciembre, dice Angélica de San Fernando, en nuestro celular 15-33-84-08-53. También en Facebook estamos ahí con los mensajes, está difícil, tenemos una computadora que es bastante fulera. Entonces leemos uno, se cierra, leemos otro, se cierra, Los leemos. Otro mensaje también en el 15-33-84-08-53. Buen día chicos, no se olviden olviden de los tacheros que están en la calle defendiendo el trabajo. Algún día vamos a salir todos juntos. Abrazo. Sí, no, no nos olvidamos para nada. Incluso tampoco nos olvidamos de los... en esta radio en vez de la otra, que ya sabemos. La 7:10 a esta, 7:40. Escuchen esta. Y ahí vemos. ¿No? Carlos de Parque... 7:40, chicos, 7:40. La nueva radio de los que no quieren que esté Uber. Carlos de Parque Chacabuco era el oyente que nos escribía diciendo eso. Y recién estábamos leyendo los zócalos de los medios con respecto a lo que estaba pasando. La verdad, una barbaridad. Uno de los medios, que no lo voy a nombrar porque ya parece que le hacemos publicidad, decía, bueno, ya el gobierno decidió como castigar a Uber. Sí. ¿Y cuándo van a castigar a los taxistas? Esa era la pregunta. Digámoslo, es C5N, porque está bueno también, porque si no parece que hay solamente una manera de ver la noticia, y la verdad que C5N en muchas después dicen que hace agua completamente. Después dicen que es K. O sea, hacen este tipo de cosas que son barbaridades, sí, totales. Sí. No nos sentimos identificados para nada. Yo recuerdo una manifestación que hubo hace un tiempo, no me acuerdo si fue reclamado. No, lo de los manteros. Ah, lo ¿cuándo de lo van a reprimir? Manteros. Más o menos preguntaba, ¿no? No, decía, ¿y el protocolo de protesta? Terrible, viendo que les piden. ¿Perdón? O sea, ¿qué te yo pasa? Tengo un mensaje de Facebook, dice Bárbara H. Dice, hola, necesitamos info de Tierra del Fuego, son invisibles, gracias. Uh-huh. Es real, te es puedo verdad. Traer. Tengo hasta estudios de grabación que ahí conozco está. De Tierra del Fuego. Ahí tiene. Mira, vamos a poner disculpe. Federal. Quiero decir algo al aire, voy a aprovechar por este favor, segundo de micrófono. Dígame. Tenemos problemas en la Universidad 3 de Febrero, no en la universidad, que es divina. A la vuelta, cuando salimos de las clases, está la policía revisándonos la mochila y pidiéndonos DNI. Cuando bajan del tren los alumnos, a la mañana 8:30 cuando entramos a las clases. El centro de estudiantes se está ocupando, pero resulta que tenemos al intendente de esa zona, o como se llame, Valenzuela, que resulta que dice que se puede, pedir DNI. Sí, se puede. Yo les pido que leamos la Constitución. Nada más. Doy fe de eso porque vivo cerca. Doy fe. ¿Mañana quién va a estar a la... No de la Constitución, sino de que están haciendo sí, eso. Sí, no, sí, no, sí. No estoy del lado de Valenzuela. Perdón, pido no, disculpas. No, no. ¿Quién va a estar sí, mañana a las 12? Sí, mañana a las 12 empieza el programa del Pitu Salvatierra, Radio Pasillo, Las Voces de las Villas, la verdad, imperdible, mirá. Sobre todo por el invitado, Axel Kicillof, va a estar aquí en los estudios de AM740 a las 12. Ponés la radio, ponela antes también, ¿no? Pero no te muevas a las 12, quedate escuchando la radio porque la verdad que va a estar imperdible. Tanda y ya seguimos con más, no nos queda otra. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Y 5 de la mañana, y como les comentábamos en el día de ayer, hay conflictos con los trabajadores de los bancos, pero ayer hablábamos justamente del Banco Credicop, hoy tenemos que hablar del Banco Provincia porque estamos en línea con el secretario general de la Comisión Interna, justamente del Banco Provincia, de la seccional Buenos Aires, Santiago Echemendi. Buen día, Santiago. Rocío Alderley te saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contanos qué está sucediendo. Ustedes están en paro el día de hoy, ¿verdad? Sí, hoy continuamos. La medida inició ayer junto al resto del gremio. Por la conflictividad general, paritaria, y nosotros venimos con, desde la semana anterior, es la segunda medida de fuerza, por razones particulares, que tienen que ver con un nuevo directorio que elige la nueva gobernación. Nombraron a Juan Cruchet, que viene del Banco Ciudad, como presidente del banco, y después de ciertas medidas, como 7 despidos de contratados con carpetas excelentes, que estaban listos para pasar a planta, o el corte de carrera, la carrera bancaria, estudio de sucursales que no son rentables, que ahora después nos podemos detener en eso, y culminó hace 15 días con el nombramiento de un gerente general que no sale por primera vez en la historia de carrera del banco, sino que es externo, que viene de un banco privado como el francés, que se trata del ingeniero Alien, conocido en el mundo de deporte, pues rugby, etcétera. Ajá. Santiago, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. ¿Qué tal, Julián? De la revista Martia. ¿Y cuáles son los caminos a seguir? Porque ustedes el paro lo terminan hoy, ¿y tienen algún tipo de respuesta o van a tener que volver a tomar algún tipo de medida de fuerza? Evidentemente el camino lo está eligiendo Cruchet, no los trabajadores. Nosotros tenemos un camino que lleva 194 años. Es el banco público, el primer banco que tuvo el país, que emitió la primera moneda en este país, y es muy sano que el Estado tenga bancos fuertes, porque si un Estado tiene todos bancos privados o extranjeros y los bancos públicos se achican, estamos hablando de la soberanía del crédito. Sí. Entonces acá viene molestando hace décadas el trabajo del Nación y el Provincia, y antes teníamos todos los bancos provinciales, cada provincia tenía su banco, y teníamos el Banadi, teníamos el hipotecario, que el menemismo cerró y liquidó, por órdenes del extranjero, por órdenes del Fondo Monetario. En aquella época hasta hubo cartas públicas del Fondo Monetario exigiéndole eso a Menem, que lo cumplió a pie juntilla, y intentaron algo con el Provincia, no pudieron por la resistencia que hubo, y después del 2001 se vio con claridad el pueblo donde se volcó otra vez al Banco Nación, al Banco Provincia, pues la banca extranjera cuando no le conviene se retira y se va. Entonces el camino que está recorriendo este hombre es el del no diálogo, de imponer las cosas. En realidad está muy encerrado, me parece, en sí mismo, porque el directorio se compone de 8 personas, donde hay 3 o hasta 4, diría, con diferencia seria de lo que está pasando, pues están viendo que hay un conflicto que se está elevando. Nosotros, acá está parando el 90% del personal, están parando desde los ordenanzas hasta los más altos funcionarios del banco. Claro. No es una medida sindical común, claro. No es algo común el conflicto, es un conflicto muy político, si se lo queremos llamar así, pero no es anti-K, anti-PRO, todo lo que es la paparruchada que hay en los medios. Acá es una situación muy profunda, que se trata de la soberanía del crédito. Por eso estamos llamando a la población que empiece a discutir el tema, porque puede ser grave la situación para el país de que se reduzca el posicionamiento de los bancos públicos como el Nación o el Provincia. Estamos hablando con el secretario general de la Comisión Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Provincia, Santiago Echemendi. Pero Santiago, entonces, ¿cuál es la respuesta que están teniendo? ¿Están teniendo algún tipo de respuesta? No diálogo. O sea, la propaganda... propaganda que hay en la tele, que nos meten en la cabeza de que tenemos que ir al diálogo, que aparecen artistas, funcionarios, filósofos. Bueno, nosotros nos preguntamos dónde está el diálogo. Sí. O sea, él llegó, Curuché, acá, y en 3 meses trajo un amigo, un conocido, Radbier, y lo sentó como gerente general, cortando así lo que está establecido en el estatuto, que el gerente general sale de carrera del banco, se pasó por arriba del estatuto, por no decirlo de otra forma, sí, y trajo un amigo que encima, al ver conflictividad social, cobró sus 90 mil pesos de sueldo y se fue de viaje a seguir la campaña de los Jaguars. Hoy no está. Hoy, o sea, esta semana estamos sin gerente general. En realidad casi no asumió. Y no podemos decir que es alguien que sea directivo de un banco, fue directivo de una especialidad dentro del Banco Francés. Venir a dirigir el Banco Provincia, estamos hablando, es el, ya lo dije, el primer banco del país, pero es el segundo en magnitud en el país. Ahora, pero ¿y este no diálogo? ¿Cómo van a hacer para que haya diálogo? Porque me imagino que con esto no alcanza. ¿Podrías adelantar cuál sería el próximo paso o no? Va a haber reunión en la semana, en los días lunes y martes, entre las comisiones gremiales, que somos muchas, son seccionales divididas geográficamente en la provincia de Buenos Aires. Nos reuniremos. ¿Por qué? Porque si bien hay paro nacional por la paritaria y los despidos, sí, que hay en el central y acá, sí, nosotros vamos a ver si a los 2 días de paro nacional anunciados, jueves y viernes, nosotros no agregamos o hacemos una movilización. Eso es lo que se va a discutir, pero la pelea sigue. Ya tiene fecha. Ayer ya se anunció desde la bancaria el paro de jueves y viernes de todo el sistema financiero. ¿Eso que es la semana que viene? La semana que viene. Perfecto. Santiago, discúlpame que te interrumpa, pero si no se me va. Vos habías hablado de la rentabilidad de las sucursales. Sí. ¿Podrías aclarar eso? Ellos están haciendo mediciones desde que llegaron, sí, de qué, cuáles son los rindes del banco internamente, qué produce cada cosa, etcétera. Pero no es un banco que está andando mal. Claro. Y esto es un banco, no es una sucursal que tiene que tener ganancias en todos lados. Porque esto es un banco público y eso es lo que tenemos que empezar a dialogar con el vecino, con la Cámara de Comercio de cada lugar, con el chacarero pequeño, que es el banco que cuando se inundan los campos sale a dar tasa subsidiada. Claro. Entonces, ¿por qué le da tasa subsidiada? Porque la banca privada dice, no, si yo no gano plata ahí. Entonces, hay lugares donde no va la banca privada, los pueblos chiquitos, donde los municipales cobran el sueldo, los enfermeros, los docentes, tienen que acudir al Banco Provincia o a la Nación, porque son los que se encargan de hacer eso que no da ganancia, de pagarle el sueldo a alguien no da ganancia. Y ellos están midiendo la rentabilidad de algunas unidades de negocios, como le llaman, que son nuestras sucursales. Ellos se llaman unidades de negocios de hace un par de años también, los que estaban antes también lo hacían. El tema está que sí tenemos, siempre vamos a tener sucursales, pero están empezando a decir de que somos ineficientes. Por eso la bronca que hay de que en 10.550 trabajadores no pudieron elegir uno para ser el gerente general como históricamente fue. Santiago, pero ¿saben por qué? Sí. Porque dicen en la declaración que necesitan a alguien idóneo y profesional. Y eso es una gran mentira. Pero es la forma de empezar a decir, como en los 90, que estos chicos, Curuché, Allen, son educados por el neoliberalismo de Caballo. Recordemos que Melconian está en el Banco Nación, que es una bomba explosiva, sí, que un tipo que le trasladó la deuda al pueblo de sus grandes empresarios amigos, hoy está en el Banco Nación. Por eso estamos diciendo que acá va a haber grandes novedades. Acá vamos a un proceso, quizás en la etapa final de lo que empezó con la dictadura, imponiendo una ley de entidad financiera que le quitó a la banca privada extranjera toda responsabilidad sobre tener tasas subsidiadas para la vivienda, sobre tener tasas especiales para el campo, para la industria. Por eso liquidaron el BANADE, liquidaron el hipotecario. Ahora vienen al plan final, nos parece a nosotros. ¿Cómo es esto que decís vos de la etapa de la dictadura? ¿A qué te referías con eso? Porque en la dictadura se implantó la ley de entidades financieras, sí, que es la que rige hasta hoy, sí, gran deuda que tiene la clase de dirigente política de no haber aprovechado estos años en meter el dedo ahí, pero cada vez que lo metieron, y hubo hasta un proyecto, no sé si recuerdan, de Carlos Heller, con quien como patronal a mi gusto nos deja grandes discusiones, relación laboral en ese banco, pero no tiene nada que ver acá. Sí, él puso una ley de entidades financieras que aunque no era muy buena, generó un escándalo de parte de Brito y quienes manejan hoy la economía del país. Sí. Digo hoy porque los sistemas financieros, bueno, acá no, en el mundo están manejando la vida de los presidentes, de los países enteros. De eso se trata esta discusión. Santiago, para terminar, no podemos dejar de hacerte esta pregunta, vos como secretario general, ¿sí?, del banco, pero como dirigente gremial, esta idea de que la única propuesta que tuvo justo en el mismo día que Cristina salía a hablarle a sus seguidores, por así decirlo, lo único que le dio el gobierno a las centrales de los trabajadores fue subir el seguro de desempleo. ¿Qué análisis te merece este sí, anuncio? Está clarito. Bastante, o sea, paupérrimo. Es claro, es decir, estamos hablando de desempleo. Y mirá, en el banco se estaban por inaugurar alrededor de 20, serían sucursales muy chiquititas en parques industriales, porque tenemos una venta y colocación de productos impresionante en el banco, venimos arrasando con la banca privada. Y ahora estamos discutiendo, tenemos 7 despidos, esas sucursales no se abren y están estudiando la rentabilidad de otra. Acá nos cambiaron el eje de discusión. Nos cambiaron el eje de discusión. Y están empezando a decir que somos ineficientes, sí, que es lo mismo que pasó en los 90. El Estado se decía que era ineficiente y lo privatizaron todo. ¿Pero qué pasa con esa dirigencia gremial que pareciera que la terminan usando para poder, digamos, apaciguar las aguas? Que vos como dirigente, ¿qué te pasa con eso, digamos? Porque el tipo Palazzo, la verdad que hay que sacarse el sombrero, es uno de los dirigentes que está a la cabeza de la lucha, y él no estuvo sentado ahí, me imagino, por cuestiones internas que no vienen al caso. Pero ¿a vos qué te pasa cuando los tipos se van a sentar ahí, primero para generar una noticia a Macri y después para volverse con esa noticia que la verdad lamentable? Mirá, no te lo voy a contestar como secretario general. Está bien. Como trabajador de este pueblo, sí, es vomitivo la cúpula que tenemos sindical. Es vomitiva. Algunos hoy se están reacomodando, sí, algunos no se van a reacomodar. Acá, en mi primera oficina, yo tengo 31 años de banco, sí, por eso lo defendemos así el banco, pues somos parte y carne de las columnas nota, de este banco. Se acá nos traicionaron todos. Acá en los 90 te dije que se cerró el Banade, los bancos provinciales, y el sindicato en ese momento, la bancaria en ese momento, ¿sabés qué negoció? ¿Qué? Negoció un porcentaje de cada retiro voluntario de esos bancos. Cada compañero que se iba le significaba una ponchada de plata al sindicato. Claro, claro. Hoy, hasta acá, no hay la misma actitud y nosotros también lo saludamos. Pero también alertamos. Hay que darle absoluta participación al conjunto de los trabajadores en las decisiones que vamos a tomar. Nadie es el dueño de la lucha. La lucha se lleva adelante entre todos. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender la clase sindical dirigente. Yo soy un humilde representante de un grupo de compañeros de un solo banco. Te hablo desde ahí ahora. Y eso lo tiene que terminar de entender la cúpula sindical. Sin duda, Santiago, nuestra solidaridad, obviamente, y los micrófonos de nuestro programa y de la radio están abiertos para ustedes cuando quieran informar algo, denunciar algo, al igual que estuvo en el día de hoy. Gracias, Santiago. No, por favor, al servicio de ustedes y saludamos lo que hacen, que es difundir la realidad de lo que pasa. Gracias, Santiago, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con el secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia Seccional Buenos Aires, Santiago Echemendi. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Bergoglio le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia, Bergoglio está con la patria socialista. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. A mí los furcios no me molestan tanto como la falta de conocimiento de las leyes. Iba a mandar una ley para los humedales, y está la ley, y él quería, el único humedal que hay en la ciudad de Buenos Aires, quería hacer para guardar camiones, lo quería secar para guardar camiones. Después quería mandar una ley para los jardines maternales. Nosotros acá en Avellaneda tenemos 13 y 6 en ejecución. Después quería mandar una ley de transparencia, y la primera ley que sacó el querido Néstor Kirchner, no conoce las leyes, me mata, una falta de preparación. Estoy escuchando, yo soy Rafael de Pompeya, estoy escuchando la radio y me encantó lo que dijo una señora recién, de que a ella le contaron el 17 de octubre y vivió el 13 de abril. Yo viví el 17 de octubre con mi viejo y ahora viví el 13 de abril con mis nietos. Es un orgullo para mí realmente, ha sido un placer enorme. Como que ha revivido la esperanza, aunque nunca dejó de estar, pero se amplió. Gracias. Bueno, les quiero informar la última de Macri. Ahí están los chicos protestando bajo la lluvia, los estudiantes de las escuelas secundarias pidiendo el boleto estudiantil, porque este sinvergüenza, mal nacido de Macri, hasta eso le sacó con sus nuevas políticas de achicamiento. Basura, basura, habiendo un antecedente de lo que se luchó con los muertos de las noches de los lápices para un boleto estudiantil. No tiene vergüenza este miserable, canalla, basura. Un beso grande. Hasta la victoria siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Recién escuché un oyente, ¿no?, que decían que la culpa lo tienen los paraguayos, los bolivianos. Bueno, lamentablemente, este gobierno de Mauricio Macri y compañía y las corporaciones, cuando dentro de 5 o 6 meses los argentinos no tengamos trabajo, le vamos a echar la culpa a los paraguayos o a los bolivianos. Pues este gobierno es fascista, es racista, es decir, es un gobierno de mierda. Es decir, esto es lo que nos va a llevar, un enfrentamiento entre el pueblo y entre los pobres. Les mando un abrazo. Hola compañeros, buen día. Carlos Gali de Villa. Miren, yo hay cosas que no entiendo de la televisión fundamentalmente, dejando de lado aquello que es absolutamente opositor. En algún canal, en algún programa, más o menos de los nuestros, concretamente el programa del Gato Silvestre, todos los días invitan a algún funcionario pro, ¿no? Y el resto es en contra. Se lo trata con respeto, con altura. Ahora, resulta que le presentan números irrefutables de chanchadas, de devaluación, de aumento de precios, de inflación. Y los tipos responden con cara de póker, argumentando por qué esto, por qué el otro. Y nadie, inclusive nuestros periodistas, no son capaces de repreguntar. Buen día, chicos. Un cariño grande para ustedes. Soy María Elena de Almagro. Quería contarles, a recordarles, que cuando fue la primera entrevista que le hizo la Nata a Fariña, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, o se filtró, no sé cómo fue la cosa, que ahí apareció cómo él estaba arreglando con la Nata y la Nata con él en una cuestión de plata para hacer eso. Así que abran los ojos, vean si pueden conseguir esa filmación, ese programa, no sé cómo se hace, para que ustedes vean que esto que les estoy diciendo es así. Buenas tardes, soy Noemí de Barracas. Sale muy bien el programa al aire y sobre todo se habla la verdad, porque yo soy una abuela de 75 años, no me considero vieja, sino una persona mayor, que ha vivido todas las etapas de Argentina. Pero muchas veces el argentino tropieza con la misma piedra, se le dice, se le habla, yo escucho cada cosa que realmente da escalofríos, sobre todo que ahora se están lamentando de haber votado lo que votaron. Y bueno, querida, votaron lo que votaron porque no tienen la instrucción necesaria ni la memoria. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Ángela, a Rafael de Pompeya, a Carlos de Villa Luz Uriaga, a María Elena de Almagro, a Noemí de Barracas, que señora, es la primera vez que la escucho, ¿eh? ¿Usted será oyenta nueva? Bienvenida al aire de Radio Rebelde. Y hubo un oyente que no pude percibir el nombre, pero hablaba de la xenofobia justamente. Uh-huh. Se refería a esta cuestión de los trabajadores que vienen de los países limítrofes, que después le van a echar la culpa de que por eso no tenemos trabajo. Eso pasa mucho en Europa, es muy europeo eso, ¿vio? Sí. Por eso no reciben a la gente, no la dejan entrar. Veniste de vacaciones ahora a trabajar a Europa, no, ¿eh? A trabajar a Europa no te venís. Así que sí, es el mismo pensamiento que tuvieron siempre en la ciudad de Buenos Aires, está muy instalado y es gracias a eso, al gobernador que se ha tenido durante tanto tiempo. El hashtag, así se dice, hashtag. Hashtag, te vas a hacer un curso de hashtag, de cómo pronunciar hashtag. El numeral, decir. Numeral, ahí está, me encantó. Muy bien. Numeral pueblo, ay, eso me sale tan bien. Numeral pueblo. Dice, un programa semanal como 678 con este gobierno no baja de 30 puntos de rating. Revista Martia. Ah, decir, bueno, no sé si ya lo comentaron, pero estuvimos ahí caminando desde Parque Centenario hasta Comodoro Pico con el camarada Carlos Barragán, un maestro. Toda la gente pasaba y gritaban, 678, 678. Sí, sí. Qué grande, ¿eh? Así y es. Después tenemos Sueños de Libertad, que dice 740 Rebelde, Luis de Lía, Aramayas, 7.0, Revista Martia, y la gente que se joda, hace como una... Viste que hay gente que escribe en el Twitter como si tuviéramos tú una charla y escribe la conclusión. Me encanta, no sé con qué, digamos, cuál es el análisis, pero gracias Sueño de Libertad por escribirnos. Bueno, después hay muchos retweets, muchos mensajes cruzados y siguen los mensajes. Buenísimo, eso es arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook y en el 15-33-84-08-53 dicen, ¿qué tal compañeros? Es contradictorio, yo era el beneficiario del plan Pixas, uno de los tantos planes que hasta sin querer implementó nuestra iluminada y única presidenta. Para, no es chiste, ¿eh? Dice Dani el Picero de Villavoy. Se ve que sí había un plan Pixas. No sé, ¿eh? Yo me lo tomo en serio. Yo soy un poco... Bueno, me parece que había fomentado el tema de la producción de pizzas. Claro. Con ahora horno. Ahora me tengo que hacer Uber, dice el oyente, que es de Villavoy. Sos de mi zona, Daniel. Bueno, un abrazo enorme. Ojalá te cruce algún día. Si querés dejarme alguna dirección, así te acerco a la revista, sería un golazo, porque es re cerca de casa. ¿Qué quiere poner? ¿Quiere vender revistas en la pizzería? Es de Villavoy. No lo sé. Si no cambiamos revista cerca. Por pizza. Estamos cercas. Pizzas por revistas, hacemos un canje. Por revistas. Bueno, no estaría mal, mire, en breve lo vamos a necesitar bastante. O pizzas, diría la locutora, ¿no? Claro, pizzas. Con CT, pizzas. Pizzas. Me acuerdo sí. Cuando fue volviendo al tema de la xenofobia, cuando fue lo del parque indoamericano, ¿se acuerdan? Hace un par de años. Sí, sí. Que Macri había tenido un discurso ahí bastante duro con los amigos... ¿Con los con los latinoamericanos, con los de países limítrofes, sí, venían de la provincia a usar... Es que claro, eso es más viejo que María Castaña, sí. Como diría mi abuelo. O sea, esta idea de acusar... Esto es más viejo, en serio es viejo, sí, sí. Porque siempre el argumento fue... ¿Quién es María Castaña? No sé. Se sabe, pero es mucho tiempo María Castaña. Yo para empatizar con los oyentes... Más viejo que la injusticia, es esa. A mí me gusta más María Castaña, pero bueno, no importa, son formas de decir lo mismo, que es el tema de cómo incide, cuánto incide el trabajo de los extranjeros de un país X en la repartija, digamos, del trabajo. Y eso ya se sabe que es así. Primero, la incidencia es recontra mínima. Uh-huh. Segundo, que son trabajos que la misma población nativa del lugar deja de lado. Y tercero, que el problema acá es el trabajo, digamos. Yo creo, vuelvo a insistir, me parece que no, creo que no lo terminamos de decir hoy a la mañana, pero el eje es otro. Digamos, los tipos nos corrieron el debate, los tipos supieron, digamos, cambiarnos paritaria y ganancia por desempleo y mejora salarial. Me parece que han corrido el eje en un montón de temas, pero la Argentina no es la misma. Uh-huh. Me parece que ese debate lo van a instalar, me parece que eso hay mucha tela para cortar con respecto a ese debate, porque la gente lo tiene palpado, pero hay cambios que permiten hoy, escuchamos al secretario general de una de las seccionales del Banco Provincia, ¿no? Uh-huh. Hablando mal y pronto, cagándose en la dirigencia sindical, diciendo, mirá, te lo digo como te lo digo yo, ¿no? Como dirigente, digamos. Como ser humano. Vomitivo. Bueno, me parece que hay muchas reacciones. Me parece que lo de Cristina es un síntoma de eso. De algo que se ha debatido mucho, y lo digo yo que no vengo del palo del PJ, digamos, que para nosotros, que en la militancia de los 90, el PJ era algo que tenía que ver relacionado concretamente con el poder, y que gracias a Néstor y Cristina aprendimos que el peronismo era otra cosa, y que en estos 12 años fue muy educativo, por lo menos para mí, pero que sin embargo hay un debate de fondo, que es desde dónde vamos a acumular esto, y más allá de la herramienta política que se utilice, porque es con el PJ adentro, uh-huh. Esta también desde qué concepción. Y me parece que lo que Cristina está habilitando hacia el futuro es poder romper con un montón de esquemas que creíamos que eran imposibles para poder seguir adelante. Y el tema del debate sobre el trabajo extranjero, me parece que es un debate que se va a instalar y que me parece que la sociedad argentina está bastante madura para poder afrontar ese debate y salir airoso y poner los puntos donde hay que ponerlo, sobre las IES. Quería contarles antes de irnos a la tanda, queridísimos compañeros, oyentas, oyentes, oyentitos, que lastimadísima, hermosísima, inteligentísima, si es que existe la palabra, vicepresidenta de la Nación, está en este preciso momento en Tucumán, reuniéndose con él. Gobernador de Tucumán, nada más y nada menos, Mansur. Es parte de las noticias del día, por eso se los comento. En San Miguel de Tucumán fue declarada ciudadana ilustre. Epa. Y le dieron la llave de la ciudad, nada más y nada menos. Pero más allá de eso, eso no es lo importante, sino que para va tanto. A lanzar... perdón, les digo lo que va a hacer y después si quieren lo comentamos. Va a lanzar el plan de mejoramiento de hábitat que tiene que ver con gente que tiene problemas con el lugar donde vive, es decir, las zonas vulnerables, las villas de emergencia, los barrios más precarios, por decirlo de alguna forma. También va a visitar un centro de recuperación de adictos, una agenda bastante rara la de la vicepresidenta, y va a firmar un convenio con la Universidad de Tucumán, convenio del cual no se sabe nada, solo se sabe que lo va a firmar, no se sabe de qué se trata el convenio, es importantísimo, así que cuando tengamos más información al respecto la vamos a dar, pero bueno, por lo menos la vicepresidenta ahora está en Tucumán, así que si Mauri se tiene que tomar vacaciones, ella va a tener que volver. No, él está recorriendo el litoral ahora, están haciendo un poco... está yendo al litoral para volver a decir acá sobra agua y en Buenos Aires falta. Bueno, creo que alguien le habrá dicho, che, loco, pará con los chistes. Exacto, bueno, eso era lo otro que quería decir. Macri está en Entre Ríos por lo que está sucediendo con las lluvias, que está muy inundado, que hay muchas zonas anegadas, etcétera, etcétera. Así que va a sobrevolar las zonas inundadas, va a visitar un centro de evacuados y va a estar allí viendo cómo anda la situación. Nada más y nada menos que eso. Urtubey es el de Salta, pero puede ser, por ahí sí, ¿vio? Por ahí, quién sabe. Usted quería comentar algo, no le quiero sacar de la idea, ¿no? Ya está. ¿Seguro? Era un pequeño chiste. Chistecito. ¿Dónde estaba la puerta de Tucumán? Digo, porque le dieron la llave. Qué chistazo, ¿eh? Estaba bien. Qué chistazo. 12:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para evitar la injusticia que se cometen con los más vulnerables, sumate a la campaña de recolección de firmas para impedir el tarifazo en La Matanza. Firma el petitorio para llegar al 1.000.000 de firmas y reclamar una audiencia pública contra el tarifazo eléctrico. Comunicate a prensa.aliciasanchez@gmail.com o en Facebook Audiencia Pública Tarifazo Eléctrico para luchar contra el ajuste. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Momento de hablar de deportes, señor Lucas Esbora, el aire es suyo. Exactamente, bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, saliendo un poquito de la política. Sigue la Copa Libertadores. Uh-huh. Nos vamos a contar cómo está la Copa Libertadores en estos momentos. Por ejemplo, en el día de ayer ganó Rosario Central, que ganó su grupo y se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Hablamos de los equipos argentinos. El día miércoles jugó Racing Boca, que ganó Boca 1-0 y con eso se clasificó a la siguiente etapa. Uh-huh. Con respecto a Racing, se le complicó un poquito porque ayer empató los otros dos equipos, el Deportivo Cali y el Bolívar. Tiene que ir a Bolivia a jugar contra el Bolívar y si pierde 2-0 estaría quedando afuera. Me gustó el partido de Racing contra Boca, lo vi. Sí. Cosa que nunca sucede en mi vida, no suelo ver mucho fútbol. Pero ese partido sí lo vi, incluso pensé que iban a empatar, porque sí, faltaba muy poquito. Todo parecía que iban a empatar, pero bueno, que lo hizo un gol Boca en los últimos minutos. Lodeiro, no me acordaba, y hizo el gol. Otros equipos argentinos de la Copa Libertadores, River, todavía no está clasificado. Todo indicaría que clasifica, se tiene que dar una serie de resultados bastante raros para que quede afuera. Lo mismo estaría pasando con un Huracán también. Ya estaría casi clasificado. O sea que no depende de ellos, depende de los otros partidos. No, depende de ellos, digamos. Pero bueno, tendrían que perder por mucha diferencia de muchos goles, etcétera, etcétera. Capaz que... No, pensé que tenía que... Digo esto y alguno de los dos queda fuera. Pierda un partido tal y gane un partido tal otro. Tendrían que perder River y Huracán los dos y los otros equipos tendrían que ganar por muchos goles, etcétera, etcétera. Claro, iba. Seguramente digo que ya están clasificados y alguno de los dos queda fuera. River no, obviamente, porque si no, no venís más. El que sí quedó afuera fue San Lorenzo, sí, que lamentablemente no pudo ganar ninguno de todos los partidos que jugó hasta ahora en la Copa Libertadores. Empató 3 y bueno, quedó fuera con este técnico Pablo Guede, bastante particular, digamos, por decirlo. ¿Dio la pelea? Están insultando bastante a ese Guede. Es un técnico bastante particular, tiene algunos métodos medios raros. ¿Cómo métodos raros? No, métodos no, posiciones, cambio de jugadores de posiciones, bastante ofensivo, etcétera, etcétera. Una estrategia que no es muy común. Más al estilo Bielsa, digamos, de ir al ataque. Ya lo hablamos. Por ahí descuidarse, sí. ¿Pero cómo lo ves a San Lorenzo? ¿Esto fue un error de San Lorenzo y del técnico o más bien los otros equipos tuvieron un poco mejor? Y tuvo algunos partidos de mala suerte. O sea, algunos partidos San Lorenzo ha jugado bastante bien, ha llegado con bastante chances para hacer un gol, no los ha podido hacer. Uh-huh. Y bueno, después le terminaban empatando el partido. El otro día con el partido con Toluca hace un muy buen partido, va ganando 1-0 hasta el minuto, no me acuerdo exactamente, pero 70, 75. Y bueno, después le hacen un gol medio de carambola y después le hacen el segundo gol, que venía jugando bastante bien San Lorenzo, lo tenía bastante controlado. Por ahí con algunos cambios que hizo, sacó 3 delanteros, puso 3 delanteros de nuevo, por ahí, no quiero tintarme de defensivo, pero por ahí sí se podía haber puesto a un jugador más de marca, o no digo que hubiera ganado, pero bueno, por ahí hubiera sido otra cosa. ¿Qué más? Pero bueno, en fin. Seguimos con el fútbol. Tenemos noticias de las Olimpiadas. Nosotros vamos a jugar las Olimpiadas, porque ganamos el Sudamericano hace un año, en el verano este, ¿no? El anterior, si no me equivoco, cuando dirigía Humbertito Grondona. Ganamos el Sudamericano y vamos a jugar las Olimpiadas, y se sortearon, así se dice, los grupos de las Olimpiadas. Argentina va a jugar el grupo D, que está integrado por Honduras, Argelia, Portugal y, bueno, obviamente Argentina. Para los que no saben, este equipo está compuesto por jugadores sub-23, o sea, menores a 23 años, con 3 mayores. Solamente puede haber 3 mayores. No sabemos quiénes van a ser esos 3. Lo más probable es que Messi no esté y que Mascherano no esté. Había dicho que no los iba a llevar. ¿Por qué? Porque en junio está la Copa América en Estados Unidos. Ah, y los tiene que tener para junio. Lo más probable es que estén para junio, porque para agosto este campeonato, las Olimpiadas no son oficiales para la FIFA. Entonces se complica que los equipos te lo presten 2 veces, etcétera, etcétera. Ah, boludo. Nada, una cuestión así, media burocrática, qué sé yo. ¿Qué más? Sí. Todo el negocio de la, digamos, todo para que no le toquen a los jugadores que... Y sí, obvio. Lo más probable, sí, sí. Pero bueno, igual hay sub-23, hay grandes jugadores, que se pueden... Se le puede dar la oportunidad para, claro. Sí, sí, me acuerdo ahora en este momento, pero Icardi, Leandro Paredes, Dybala, son todos jugadores que están... Algunos ya están jugando en Europa hace muchos años, Icardi, Dybala, hace muchos años que juegan en Europa. Dybala la está rompiendo en la Juventus. Icardi... al margen de lo que es de su vida personal, claro, hizo mucho, está haciendo muchos goles en el Inter. Sí, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Barcelona. Barcelona. Ha perdido. Lo mandaron a la casa al Barcelona. Bueno, alguna vez tenía que pasar. Alguna vez tenía que pasar, exactamente. Lo dijo Cholo Simeone, hace 7 partidos que no le ganamos a Barcelona, alguna vez no tiene que tocar. A mí me gustaban los zócalos. Simeone le ganó a Messi. Son 11 de cada partido. Es un partido de metegoli. De cada equipo. Claro, jugaron ellos dos nada más. Aclaremos que bueno, obviamente jugó el Atlético de Madrid contra el Barcelona. En la ida había ganado el Barcelona 2-1. Ajá. Y bueno, en la cancha del Atlético de Madrid ganó el Atlético de Madrid 2-0. Que para mí estuvo bastante bien. Hubo algunas jugadas polémicas, un penal para el Barcelona, etcétera, etcétera. Pero me parece que se lo ganó con sus armas. Esas armas que tiene el Cholo Simeone, que se saca agua de las piedras, digamos. Le cambian el equipo, no me acuerdo hace cuántos años está, pero hace varios años que está y siempre pelea arriba contra el Real Madrid, contra el Barcelona. Recordemos que llegó a una final de la Champions League. Uh-huh. Siempre con distintos jugadores hace, no sé, maravillas, digamos. Igualmente yo había escuchado, perdón, Lucas, que el Barcelona había tenido más la pelota y sin embargo no había podido ganar. Eso es lo que escuché yo. Sí, Barcelona siempre se caracteriza por ser el controlador del partido y de la pelota, digamos, más contra un equipo como el Atlético de Madrid, que también es de regalarte un poco la pelota y jugarte más de contra, digamos, de claro. Contragolpe. Igual tiene sus herramientas el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que puede jugar de distintas maneras, digamos, una es entrar de la pelota, otra es por ahí, si por ahí le toca un equipo más débil, manejar la pelota. Tiene distintos estilos de juego que, bueno, obviamente le está yendo muy bien y hace muchos años, no es de ahora este momento. Uh-huh. Y ya que estamos con la Liga de Campeones o Champions League, como quieran decirlo, se sortearon también las semifinales. Porque esto es todo por sorteo, los octavos, los cuartos, los semi, es pues todo sorteo. Va a estar jugando el Bayern Múnich de Guardiola contra el Atlético de Madrid, justamente del Cholo Simeone, lo que hablábamos. Y en la otra semifinal, el Manchester City contra el Real Madrid. Uh-huh. Bueno, bien. Muy, muy, muy buenos partidos, así que si les sobra un ratito a la tarde, siempre es a la tarde, pónganselo a ver que va a estar bastante bueno. Bien, me agrada. Volviendo al panorama nacional, obviamente sigue el fútbol nacional. Hoy tenemos dos partidos, va a estar jugando Sarmiento Colón a las 7 de la tarde por Canal 7 y Gimnasia de Godoy Cruz a las 9 y cuarto a continuación por Canal 7. La publicidad, la TV pública. Los partidos más... Por ahora. Por ahora, sí. Parece que igual tiraron para atrás, pero por ahora sería el fútbol, se podría seguir viendo. Hay un tema bastante polémico, para ser suave. Para decir algo. El sábado tenemos Boca Aldo Civi, que lo va a transmitir en un canal de aire, no lo vamos a decir, porque ya me retaron, y lo que sí lo va a transmitir es a M740, Radio Rebelde. Usted, aquí lo van a poder escuchar. Boca Aldo Civi el sábado a las 18 horas. Y un ratito más tarde, Racing Argentino Juniors, si no me equivoco es 20:45. Pero vaya, claro, la transmisión empieza 8:45, exactamente. Ok. ¿Y cuándo juega River Plate? Queremos ver a River Plate. Usted pierde mucho tiempo hablando, yo quiero saber cuándo juega River Plate. Va a estar jugando el domingo contra Olimpo en Bahía Blanca. Ahí va. Y a las 20 horas. ¿Y el partido más importante de fin de semana para usted también, o no? El partido más importante de fin de semana, el domingo, va a estar jugando al Boys Almagro a las 3:30 de la tarde, que también lo va a transmitir Radio Rebelde con los compañeros partidarios de Al Boys. Ah, claro, porque es un programa de Al Boys. Es un programa de Al Boys, claro. Si habla lejos del micrófono nadie se entera. Perdón, estaba escuchando. Está viendo el aumento del GNC, perdóname, me concentré. Exactamente, va a estar la transmisión a partir de las 3 de la tarde. No vamos a decirle suerte a los compañeros, ¿no? No, sé sincero. Que no sea una buena transmisión. Fair play, por favor. Pero ojalá que pierda. Y también el mismo domingo, también va a transmitir Radio Rebelde, Vélez Independiente. A las 6:15 comienza la transmisión. ¿Esos fueron los deportes? ¿Hay algo más en el tintero? ¿Qué pasa con el rugby? Recordemos... ¿Qué pasa con el rugby? Yo quiero escuchar... Yo me quedé con el mundial. ¿Viste que uno se compra cosas? Con el rugby están los... Me quedé con cosas del rugby. Este nuevo equipo, los Jaguares, que están en la mayoría de los Pumas, que últimamente no le está yendo bastante bien. Que pudimos saber que el nuevo gerente general del Banco Provincia está allá. Claro. Se cobró el tema del paro. Cobró el primer sueldo y se fue a festejar ahí con... Recorremos la tabla de posiciones para que todos sepan cómo estamos ahora. Godoy Cruz en la zona 1, perdón, Godoy Cruz con 20 puntos y Arsenal con 19 puntos. Un pequeño detalle de Arsenal, lo dirige el Huevo Rondina, ese es el Huevo apodo. Rondina. Que es un gran peleador del ascenso, digamos, que dirigió, pone mucho, huevo, digamos. Dirigió muchos años en el ascenso, por eso el detalle. Del huevo. Y en la zona 2, Lanús tiene 25 puntos y Estudiante tiene 22 puntos. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muy interesante, la verdad, siempre. En serio, ¿no? En serio. Deportes todos los viernes aquí en No Nos Queda Otra. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Cuánto lejos está de acá. Pregúntenle a Chemendi por quién votaron los bancarios en las últimas elecciones. Otros que se creían que estaban en la clase media y se iban a transformar todos en Macri. Pelotudos. Quería decirle a los bancarios que estoy de acuerdo con las medidas que están tomando en reclamo a sus derechos, pero que piensen en los jubilados, que son los más necesitados. Imagínate que si llegan a parar jueves y viernes, después tienen sábado y domingo, hay jubilados que no pueden esperar 4 días para cobrar. Por favor, chicos, busquen la manera de hacerlo durante la semana. No lo hagan fin de semana. Un beso grande. Sí, buenos días. Armando de Villa Urquiza habla. Con todos los desfalcos que hicieron los bancos, con todo el perjuicio que le hicieron al país, a lo largo y a lo ancho de la historia de la Argentina, ¿se puede considerar trabajadores realmente a los empleados de un banco? ¿O son simples parásitos que están usufructuando un poder privado? Muchas gracias y muy bueno el programa, ¿eh? Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Bueno, lo que pasa con los taxistas, los felicito, me encanta que le esté pasando eso, porque yo todo este tiempo que pasó del año pasado, del año anterior, cada taxi que tomaba, la yegua. Yo me ponía a pelear y por ahí me bajaba. Me encanta que le pase eso, porque son todos contra Cristina. Y bueno, y la verdad que lo felicito por el programa. El miércoles fue un día de fiesta para todos nosotros. Y como dijo la señora, siempre la victoria para todos, para nosotros. Un beso grande y muy lindo programa. Hola, sí, es un mensaje para la radio. La pregunta que quiero hacer es qué pasa con la clase política. En todos lados están pidiendo las renuncias de los involucrados en las cuentas offshore y acá mienten, dicen cualquier cosa y no pasa nada. ¿Qué pasa? Hay que pedir ya la destitución de toda esta gente involucrada. Otro tema, Pedro Brieger, una pérdida, un hombre capaz, una voz menos en la televisión. ¿Sí? Hay que decirlo. Bueno, chao, hasta luego. Quiero agradecer la bienvenida que me dieron. Lo que pasa es que yo los escucho, pero a veces están dando vuelta a los nietos y entonces no los llamo. Pero hoy, que tengo todas las luces encendidas mentales, les agradezco a ustedes. Ahora les aviso, en 678, que había gente tan capaz, nos reunimos así de propia voluntad en la plaza y nos encontramos todos. Entonces, que no me vengan a decir gente que no tiene propiedad moral para hablar, que eso está todo pago, ¿vieron, chicos? Ustedes son divinos, hay gente como la gente, ese es nuestro país. Muchas gracias. Sí, somos divinos. Si nos viera, señora, no sabe lo lindos que somos. Oyentes que se comunicaron al 45247816. También estuvo Armando de Villa Urquiza y María Eugenia de Almagro y otros que no pude captar los nombres. Pido disculpas, pero un abrazo enorme. A todos. ¿Puedo mandar un mensajito, Nicolás? Sí. Manda un mensaje muy bueno que dice: hola a todos. Para que no se sorprendan, les aviso yo mismo que puede que salga mencionado en los diarios por el tema de Panama Papers. Porque el mes pasado el sueldo me alcanzó para el supermercado y Panamá. El chiste, el humor, señores, el humor. En Radio Rebelde. Panamá. Quiero decir una cosa. María Eugenia hablaba de los taxistas contra Cristina. No son todos así. No todos escuchaban Radio 10. Lamentablemente, seguramente, usted y yo nos cruzamos con los peores, con los que ponían o ponen a Ari Paluch, que no están en Radio 10, o a algún que otro facho que sí está en Radio 10, que ahora se fue, por ejemplo, el Negro González Oro, se fue de Radio 10, pero estaba, y era como firme ahí el taxista con eso. Pero vale decir que no son todos así. Ayer hablamos con uno que dice que no se escuchaba a nosotros. Ah, sí, sí. Ah, ¿vio? Está... Pero sí, no se le decía el mal a nadie, señora, y no creo que estén todos en contra de Cristina. No tuve la suerte, repito, de cruzarme con alguno que esté a favor, pero bueno, no significa que no existan. Sí, claro, que las brujas no existen, pero que las hay. Claro. ATE saca un comunicado repudiando la designación de Julián Dindart como presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Recordamos que este señor, que era... digamos, que él era el ministro de Salud de Corrientes, había hecho público su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había avalado el aborto para dos niñas embarazadas, producto de una violación, y obstaculizó el acceso a interrupciones legales de embarazo, refiriéndose que el embarazo adolescente era buscado para obtener un recurso económico como premio. Bueno, la verdad, este animal no puede ser, bajo ningún punto de vista, el designado presidente de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez. O sea, no es que no puede, poder puede serlo. Evidentemente tiene que ver con lo que representa, lo que le representa a la familia y la niñez al macrismo, ¿no? Estamos hablando más de lo mismo. Con respecto a la señora que decía que hablemos de Tierra del Fuego, que mandaba un mensaje a Facebook, bueno, tenemos noticias. ¿Usted quería noticias de Tierra del Fuego? Hay. Bueno, se está hablando de que hay 500 despidos, ahora no puedo entrar, 500 despidos en lo que tiene que ver con lo que es Tierra del Fuego, con lo que tiene que ver con las empresas vinculadas a... acá lo voy a abrir un poquito, aguárdeme un instante, en línea. En vivo, en vivo. Sí, 500 despidos en fábricas electrónicas, ¿no? Esto que se había generado como parte de las políticas de empleo del kirchnerismo, uh-huh. Tenía que ver con esa posibilidad de producciones de ensamblado en Tierra del Fuego. Bueno, hoy está siendo de alguna manera lastimada con esta posibilidad de 500 despidos en este tipo de fábrica. Así que, Hernán, bueno, Cherbo nos traerá la información la semana que viene. Él está en Río Gallegos, pero tiene conexiones con Tierra del Fuego y con otras provincias, así que seguramente la semana que viene nos comunicaremos con él y nos comentará sobre esto que estás diciendo, Juli. Me parece muy importante. No, y va en relación a lo que decía Cristina, ¿no? Uh-huh. No solamente los empleados públicos, que son un montón. Hay muchos empleados del área privada que están siendo despedidos y que, por supuesto, porque son del área privada y porque sabemos cuál es la tradición de sindicatos en ese tipo de empresas, ese tipo de empresas, que no se puede conocer a ciencia cierta cuánto es, pero es muchas las noticias que llegan de despidos, 500 por acá, 20 por allá, 300 por allá, 1000 por acá, traslados de fábricas, cierres de fábricas. La verdad que es muy preocupante la situación en la que estamos. Señores, tenemos que despedirnos, pero en el día de ayer me olvidé de decir una cosa que por lo menos a mí como feminista me parece muy importante. Ayer se cumplió un nuevo aniversario, no se festeja la muerte, pero no importa, del fallecimiento de Simone de Beauvoir, la madre del feminismo, por lo menos para mí, la mujer más importante en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. Así que cierro este programa con una de sus frases más conocidas, que me parece también algo que tenemos que tener en cuenta todos los días, ¿no? Cuando decimos, ay, se cumple el aniversario de la muerte, el nacimiento de tal. No. La igualdad de género es algo por lo que tenemos que luchar todos los días y tenemos que leer este tipo de literatura todos los días, porque la verdad que esta mujer escribía cosas en 1950, 1960, 1970, en 1980 que todavía están pasando. Hablaba del aborto en esas épocas donde nadie se animaba a hablar del aborto y hablaba de otras cosas, así que la verdad que hecho el fe de ratas, porque lo debería haber dicho ayer, fue 14 de abril de 1986 que fallecía Simone de Beauvoir, y la frase es: una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil. Nada, eso, una reflexión para que tengan para el fin de semana lluvioso que tenemos por delante. Para ir decírselo a alguna chica. Ya, vaya, dígaselo, usted es libre, pero no es fácil, ¿eh? es buena, ¿eh? Es un buen piropo por ahí. Un piropo, por ahí ganás. Por ahí ganás, qué sé yo. No sé si les quedó algo fuera del tintero, tenemos un par de minutos también, si quieren decirlo. No, el aumento del gas, o sea, seguimos con las buenas noticias. O sea, no se sabe cómo esta gente va a bajar la inflación. Evidentemente el único plan es destrucción de la economía. Pero antes de destruir la economía nos van a hacer bien el bolsillo, por así decirlo, porque estos aumentos en GNC van a ir directamente a los precios. Eso no hay que ser un experto en economía para saber que este aumento, que ya es de ronda de en un año calculado 134%, o sea que también le compete al gobierno anterior, pero que las últimas subas son las que dinamitaron el precio, digamos, y lo llevaron al doble, y aparte estaban diciendo que la instalación de tanques de gas bajó un 50%, ¿no? Evidentemente, y que esto complica aún más la situación, el cuadro de... La situación de vudú. Sí, sí, seguramente el que siempre está más complicado es vudú, pero en este caso es el pueblo argentino el que evidentemente sufre. Y esto hay que tenerlo claro, que es lo más difícil de sostener, esto que plantea Bernal, que está muy bueno, que tiene que ver con que necesitamos una economía barata, ¿sí? Y subsidiada, digamos. Es falsa la idea que intentan instalar de que los precios tienen que ser caros, ¿no? Uh-huh. Esta idea que se plantea, esta de la racionalidad de las cosas, que en definitiva es el argumento para que ellos se lleven todo, se la lleven toda, sí. Como diría un vecino conocido, se la lleven toda, y a nosotros nos digan, no, che, hay que sincerar los precios. ¿Más qué sincerar los precios? Estás aumentando los precios. Uh-huh. Cuando la energía, cuando la carne, cuando la leche son productos de esta, de este país, de esta patria, y que corresponde que sea para todos nosotros y no para unos pocos. Perdón, Javier Vicente, que estás del otro lado, se viene ADN Nacional y Popular, pero quiero mandarle un abrazo enorme a la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, nuestra decana, yo estudio ahí, Florencia Saintut, están juntando firmas para que la echen, para que la saquen de ese cargo, y ya la Facultad de Periodismo salió a denunciar un intento de destitución, es decir, destituyente. Así que la verdad que un abrazo enorme para Florencia, es una excelente decana, hace un trabajo pero excepcional, y doy fe de eso, así que ojalá que no la corran del cargo, porque la verdad que sería una pérdida enorme para el periodismo y sobre todo para la universidad. Se acabó, señores. Nos vamos, estuvo Julián Saud, estuvo Lucas Esbora, estuvo Pablo Diz, como siempre, en la producción, Nahuel Bianchi ayudándonos allí con el corte de los audios. Muchísimos oyentes quedaron fuera del aire de nuestro programa, pero los vamos a escuchar el fin de semana. Mavi en la operación técnica. Ahí entró el audio ahí acompañando a Mavi. Un abrazo enorme a todos, nos reencontraremos el lunes. Aclaración importantísima, alerta meteorológica para el litoral y para todo el centro del país. Prepárense para un fin de semana así, por favor tengan mucho cuidado y estén atentos. Nada más, mi nombre es Rocío Alterley y de 11 a 13 el lunes te espero aquí en Radio Rebelde AM740 porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Código positivo.